Bueno, en el barrio en este momento hay, son mangueras, en realidad no son caños, son mangueras que llevan agua potable. Hay una, dos, tres mangueras que están con pérdida. Este fin de semana tuvimos un inconveniente con una manguera que tenía un arreglo y bueno, estuvieron trabajando ahí un plomero, colocó unos caños de termofusión para por las cañerías internas de los departamentos que tienen pérdidas, y al hacer ese cambio, cuando abren la llave de paso, el arreglo que había se rompió y bueno, y tuvo la pérdida que salió todo el caño entero. Así que bueno, estuvimos tratando de solucionarlo con los vecinos el día sábado hasta la noche. Bueno, no pudimos, y al otro día temprano a la mañana solicité el servicio de corte de agua y bueno, y con un plomero en cuestión de media hora se solucionó. Aproximadamente hace un año, un poquito más de un año, se había estado trabajando también en el barrio con respecto a esto, ¿no? Se había pedido por parte de la Junta Vecinal la interrupción del agua para poder trabajar en una ruptura de un caño interno. Vemos que seguían los problemas a pesar de que han pasado un año ya. ¿Han tenido respuesta de la gente de Aguas Rionegrinas? ¿Han podido comunicarse con alguien? Sí, sí, con ARSA estoy todo el tiempo en contacto con la gente de ahí. Aparte hay que tener en cuenta que son caños de más de 40 años, la contracción y la dilatación también hace que se vayan rajando, están secos la mayoría, muchos caños, y eso hace que se vayan partiendo. Bien, entonces, bueno, está como totalmente controlada la situación, entonces, ¿no hay problema con los vecinos de que les va a faltar el agua y demás? No, fue solamente una urgencia que surgió porque, bueno, como te digo, fue algo inesperado porque ya estaba hecho el arreglo y supuestamente, bueno, era cuestión de trabajar, que trabaje el plomero, pero bueno, pasó un inconveniente que no era, fue inesperado, totalmente inesperado. ¿Por parte de la gente de Aguas han informado si van a seguir trabajando en los diferentes caños? Porque entiendo que se rompe uno, arreglan, se va a romper otro en breve y así va a seguir continuamente. Sí, es todo el tiempo, esto es continuo, viste, más con el por el tema del tiempo ya de las mangueras que ya no están aguantando mucho más, pero bueno, es cuestión de ir solucionando y tratar de hacer los parches más posibles que se puedan, porque son caños muy muy viejos. Bien. Bueno, en cuestión también del tema de las cámaras, también ARSA me está colaborando muchísimo. Más hace dos semanas atrás tuvimos el arreglo ahí cerca de la Junta Vecinal y la Escalera 21 de una cámara que había socavado, y bueno, un vecino donó algunos materiales y bueno, y ARSA dio la mano de obra y se pudo solucionar rápido.